Eres solo una canción, llana y simple ya. Nunca has vuelto a aparecer sobre el viejo escenario. No hay actor. Ya no suelo componer, mi guitarra se ha cansado de llamar. No hay pesadilla ni milagro. Solo he vuelto a aparecer en mi estrecha habitación. Un domingo más, las campanas sonarán en el pueblo al parecer. No hay que recordar, tan vulgar es para mí escribirte sin llorar. Pero en realidad quiero que sepas que aún te añoro. Puedo estar cerca de ti, pero no es tan necesario mi dolor. Hay una pared en cada puerta. Hay un ajo más donde te abracé. Y hoy los chicos van todos al mismo. Aquí eres todo lo que me